www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito, todos los miércoles a las 21 horas, a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. El día sábado pude ver la serie Carmen. Me gustó mucho, me gustó como investigación periodística. La consideré justa, adecuada, y redacté unas pocas líneas referidas al tema. Sin embargo, alguien que sabía más del tema venía siguiendo la cuestión desde el diario El Día, y escribió un artículo significativo que enseguida consideré mejor que lo que yo había puesto, y empecé a sugerir y lo publicamos hoy en La Señal, www.laseñalmedios.com.ar. Se trata del periodista Hipólito Pico Sansone. ¿Qué tal, Pico? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gustazo, como siempre. Un placer realmente tener un periodista de tu volumen aquí al aire y al mismo tiempo un tripero de ley también, ¿no? Pues uy, si querés, mirá la calentura que tengo. Si ¿cómo querés, nos vale hablamos un poquito sobre la hora? Si querés, hablamos un poquito de fútbol. ¿Cómo? Estás objetando los cambios que se hicieron, ¿no? Básicamente. Mirá, hay jugadores, yo creo que hay jugadores que ya no son jugadores de primera, yo no les quiero caer encima a nadie, pero hay jugadores que, viste, que dicen cuando entran a la cancha, el equipo parece que juega con uno menos. Bueno, en Gimnasia hay un jugador que cuando entra a la cancha, el equipo juega con dos menos, porque es como que se aplasta todo el equipo, y es lo que pasó el domingo, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es más, yo te digo, 5 minutos más, Vélez lo da vuelta, porque el equipo se aplastó, cambió. Pero una bueno, pena ya porque está. Además, yo creo que se halló, se encontró una formación y se encontró un plantel, es decir, cuando sí, yo tenía por el hueco que dejó Rinaudo en el medio, el surgimiento de Harrison Mancilla con Ayala como protector, me pareció un doble cinco interesante que podía llegar a relevar a Rinaudo. Sí. Es decir, lo que había que hacer era seguir jugando. Tal cual. Lo que pasa que, a ver, viste el dicho que dice, piensa mal y acertará. Yo creo que hay jugadores que juegan porque hay un negocio atrás, porque hay intereses creados para que jueguen, para que se muestren. Viste, lamentablemente es así. Otra explicación lógica no hay, pero bueno. Pero bueno, qué sé yo, ya está, demos vuelta a la página. Sí, bueno, son dos buenos resultados, debemos decirlo. Lo que pasa es que uno queda con la seguro, lectura, pero seguro. Son dos buenos. Sí, seguro. Dos arranques, seguro. Una goleada con Patronato y un buen empate con, tal vez, junto con River, uno de los mejores equipos de campeonato, ¿no? Vélez. Sí, se jugó muy bien, la verdad que se jugó muy bien. Pero lo del domingo fue una pena porque además tira el ánimo para abajo. Un equipo que en este momento, con lo que le está pasando a Diego, necesita tener el ánimo bien para arriba. Y bueno, lo del domingo fue un baldazo de agua fría, ¿no? una injusticia. Y no, creo que me decían que Maradona pegó unos saltos en la cama fenomenales. Pobre Diego. Se no, no, gana con él. No gana para disgustos. Pico, a mí me resultó interesante la serie Carmel. Y vos señalás, Atenti, que el que levantó la perdiz y que el que dijo la verdad allí fue uno de los médicos. Quiero escuchar tu versión, quiero escuchar el diálogo que has tenido con él y, bueno, tu mirada de la serie y del caso María Marta García Belsunza. Mirá, mi mirada del caso tiene que ver con el laburo periodístico. Yo al médico Biasi lo entrevisté la noche anterior a esa declaración que él hace ante el fiscal. O sea, la noche anterior a ir a San Isidro a declarar, él le dio una nota al diario El Día. Y contó, la verdad, contó algo que también nos estremeció, que estuvimos dudando de publicarla, a punto tal que la publicamos después que declaró. Porque la verdad que lo que decía era patear la olla. Y tal cual, todo lo que dijo Biasi después tuvo un correlato en la realidad. Biasi dijo que la mujer no se había, que de acuerdo a su percepción de médico, la mujer tenía cinco agujeros en la cabeza, que no se había caído en la bañera, o sea que no podía haberse muerto por un golpe, y después dio otras señas que cuando se hicieron otras pericias, como la prueba del famoso luminol, se comprobó que la habitación contigua estaba llena de sangre y que había una marca de dedos arrastrándose al lado del marco de la puerta, como que la habían arrastrado hasta el baño para ejecutarla. Digamos, todo lo que dijo Biasi se dio de cabeza contra todo lo que dijeron los familiares. Claro. Manera que, bueno, qué sé yo, yo al verla, la verdad, al ver la serie, me llevé una... Sí. Debemos decir que, de todos modos, eso se trasunta en la serie, ¿no? Sí, primero se trasunta sobre todo a través de el testimonio muy contundente del fiscal Molina Pico. Del fiscal, que parece que tal cual. Pero hay una cuestión. Claro, pero hay una cuestión. La vida de Biasi, después de aquella declaración, no volvió a ser la misma. Biasi vive en Berisso, vos conocés, el barrio Banco, una zona humilde, de gente laburadora, pero no es un country, no es un barrio alta gama. Y Biasi tenía, después de aquella declaración, autos que le pasaban toda la noche, gente que lo seguía, al hijo le metieron unos balazos en el auto, a él lo echaron del trabajo. La verdad es que la vida se le complicó bastante. Yo digo, terminé de ver la serie el mismo jueves que se estrenó. Al otro día, a la mañana, el viernes, levanté el teléfono y hablé con la familia de Biasi. O sea que no sé qué habrá hecho la producción de Netflix, si es que no lo encontraron o no se les ocurrió, pero me parece que en la construcción de un documental o de una docuserie como esa, el testimonio de Biasi y contar lo que le pasó a Biasi por haber dicho lo que dijo es fundamental. Del mismo modo, Gabriel, lo que pasó después con algunos empleados de las funerarias a las que fueron a visitar los familiares, durante el juicio en 2011, hubo un careo muy fuerte, que no lo mostraron, entre un empleado y otra mujer de una empleada de otra funeraria, porque por el tema de la famosa cremación. El tipo decía, me vinieron a pedir con precio y condiciones por una cremación. Y la mujer en la instrucción había dicho lo mismo, pero después durante el juicio se desdijo. Entonces lo llamaron un careo y fue una situación recontra tensa, porque el tipo estaba colorado como cogote gringo diciendo, no puede ser que esta mujer me diga esto ahora, y la mujer miraba el techo y 14 veces repitió, no me acuerdo. Digo, si vos construís una serie con semejante presupuesto, con semejantes recursos, y te olvidás de esas dos cosas, qué sé yo, a mí me suena raro. Y después, si me permitís, yo tengo una... Me han hablado de otras ausencias también importantes como testimonio. Ajá. Ahora... Ajá. Inequívocamente, a pesar de eso, que me parece correcto que estás señalando, creo que a la distancia queda la sensación de limpiaron toda la escena del crimen, tiraron la bala por el inodoro, bueno, una situación donde solamente se puede pensar en un ocultamiento, no en una complicidad, por lo menos. En ese marco creo que a la distancia la sociedad ha cobrado conciencia sobre el crimen, ¿no? Y piensa que la familia ostensiblemente estuvo relacionada con él mismo, porque la sensación es que se intentó buscar algún pillo, algún lumpen por la región para echarle la culpa, pero lo cierto es que la plata, ahí la guita, tuvo mucho que ver con la resolución del caso. Tal cual, yo creo que si la intención de la serie fue sembrar, yo digo, a ver, y pensando mal, ¿no? Supongamos que la serie haya sido una cosa fogoneada desde algún sector. Si la intención fue sembrar la duda en favor de la familia, a mí me da la impresión de que no lo lograron. Si la intención fue sembrar la duda para preparar lo que podría llegar a ser en un futuro el juicio a esta persona que vos recién mencionaste, que es el vecino este que andaba robando palos de gol, quizá puede ser que logren crear esa expectativa.